Ha sido un duro día. Ahora mismo tenía que estar celebrando con los míos mi triunfo laboral. Y sin embargo, me hallo aquí, solitario, en un bar de mala muerte junto a una botella de whisky, intentando olvidar. Os relataré mi historia. Mi nombre es John Carmack. Soy ingeniero de sistemas AI de inteligencia artificial. Por avatares de la vida, fui a parar a AI Systems, una empresa desarrolladora de juegos. Me propusieron un gran proyecto. Querían desarrollar un juego llamado Life Simulator, simulador de vida. Hace 2 años me llamaron para que me encargara de todas las rutinas de programación de inteligencia artificial. Mi familia, tengo una mujer espléndida, Mary, y un hijo, Mark. Ellos lo son todo para mí. Mark tiene 7 años y es mi beta tester. Según sacábamos una versión del juego, se la llevaba a Mark y jugaba con ella. La testeaba y me decía dónde fallaba. Es un genio para los juegos. Debido a la gran cantidad de trabajo que teníamos en AI Systems, muchos días, o mejor dicho, todos los días, llegaba muy tarde a casa. Mary me dejaba la cena preparada y se iba a dormir. Igual pasaba con Mark. Me acercaba cada noche a su habitación y simplemente alcanzaba a darle un beso de buenas noches. Aunque no podía disfrutar de su presencia porque, por lo habitual, lo encontraba profundamente dormido. Después de 2 años, por fin concluimos el proyecto. Life Simulator estaba acabado y listo para su producción. Se trataba de un juego en el cual creabas tu vida virtual y le ibas añadiendo datos y parámetros con los cuales la familia desarrollaba unas pautas de conducta. El juego contaba con todos los avances en gráficos y sonido. Añadía voces digitalizadas a los personajes e iba a marcar un hito en los videojuegos. Todos felicitaban al gran John, que era yo. Creo que fue el momento más feliz de mi monótona existencia. Después de celebrar el lanzamiento en el trabajo, llegué a casa, compré un gran ramo de flores para Mary e hice una reserva en el restaurante más caro de la ciudad. Era ya un poco tarde, como de costumbre, pero seguro que a Mary no le importaba. Entré en mi casa y, como siempre, estaba la cena encima de la mesa del comedor, fría, y todos acostados. Me acerqué primero a la habitación de mi hijo Mark. Estaba durmiendo como un angelito y se había dejado el ordenador encendido. Me dispuse a apagarlo y vi que tenía el juego Life Simulator puesto. Me senté en la silla y me dispuse a ver cómo había avanzado Mark en el juego. Cargué la partida más actual y pulsé la tecla Enter. Y este empezó. Hola, estás en Life Simulator, el juego que hará cambiar el rumbo de tu vida. Mi nombre es Mark 2. Poseo todas las características de Mark 1, con la diferencia de que soy virtual. Esta es Mary 2, mi mamá virtual. Creo que es la mejor mamá del mundo y la más guapa. Aquí está John 2, mi papá. Es muy inteligente, pero siempre está trabajando, casi no lo conozco. Pero le quiero mucho. Y este es John 3, es mi otro papá. Este papá no parece tan inteligente como John 2, pero es más divertido. Nos saca por las tardes, vamos al cine, a los columpios, y debe ser muy simpático, porque cuando llegamos a casa, entra en la habitación de mamá y oigo a mamá reírse mucho con él. En ese momento, de un arrebato tiré del cable de alimentación del ordenador. Salí corriendo de casa. Estuve dando vueltas con el coche, sin rumbo fijo, hasta llegar a parar a este bar. Vaya, en la botella de whisky pone Long John 4 Years.